Torre de Babel, las gentes se agitan y lloran y gritan buscando salida. La angustia se presa de aquellos que llevan la senda perdida. Los seres humanos que fueron hermanos, confusos están. El caos aumenta, crece la tormenta que los hundirá. Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel. Las gentes se entregan a ritos extraños que impone Satán. Consultan los astros, consumen las drogas que los matarán. Escápate, amigo, levanta tu vista, clama al Salvador. Si el mundo se agita y llora y grita, no te pierdas tú. Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel. Las gentes se agitan y lloran y gritan buscando salida. La angustia se presa de aquellos que llevan la senda perdida. Los seres humanos que fueron hermanos, confusos están. El caos aumenta, crece la tormenta que los hundirá. Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel.